puede dedicar esto a mí. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Quería agradecerle a todos ustedes y realmente me hicieron muy, muy feliz, maestro, porque realmente todos necesitamos cariño.